al margen. Estamos en comunicación con Manque, con una actividad que se va a realizar este fin de semana y que tiene que ver con un tema que se viene siguiendo, más allá de la puntualidad de este tema, una situación que se viene dando en todo el país y especialmente en esta región, que es lo que está sucediendo con diferentes comunidades del pueblo mapuche. En realidad estamos hablando en este caso con una comunidad llamada Paincila Entriago de la zona de Villa La Angostura y que reúne, como no puede ser de otra manera, usurpación de tierras y en este caso la figura de quizá el basquetbolista argentino más famoso, Emmanuel Ginóbili. ¿Qué tal, Manque? ¿Nos estás escuchando? Hola a todos, a todas. Sí, yo soy Amancay, soy de la comunidad mapuche Los Quintriqueos y pertenezco al Consejo Zonal Las Quenches, la cual nuclea las comunidades Paincila Entriago, Quintupura y Quintriqueo. Amancay, te queríamos consultar acerca de lo que va a estar sucediendo este fin de semana, algo que ustedes están planteando para este domingo, y después hablamos un poco de la historia y el presente de este conflicto. Bueno, sí, este domingo los convocamos a todos, a todas, a que puedan acompañarnos en una ceremonia que vamos a hacer en un sector que ha sido, han hecho una deforestación y han hecho todo un desastre ambiental y cultural para nosotros como mapuche, para poder empezar a volver al equilibrio de ese lugar, nosotros vamos a hacer una ceremonia. Estamos invitando a que todos podamos ser parte y podamos reafirmar nuestro compromiso para que no siga sucediendo esto ni en Villa La Angostura, ni en San Carlos de las Noches, ni en cualquier lugar donde todavía nos quedan estos espacios de biodiversidad que son parte de nuestra vida y de todo nuestro entorno. Contanos, ¿cómo está el presente de la comunidad luego de diferentes instancias judiciales que estuvieron viviendo? Bueno, ellos cuando inician el resguardo hace ya 25 días más o menos, le habían iniciado una causa por usurpación, una causa penal, que fue desestimada hace unos días atrás, así que hoy la comunidad, podríamos decir, no tiene ninguna causa, pero sí los abogados están investigando y ellos sí iniciaron causas contra el fideicomiso, que fue el que hizo todo este desastre ambiental. Y bueno, y junto a ello, bueno, van a ir cayendo todos los funcionarios públicos que han habilitado o le han dejado que este fideicomiso haga todo lo que hizo, ¿no? Y vos hablás del fideicomiso. ¿Qué tiene que ver Emmanuel Ginóbili en toda esta historia? Emmanuel Ginóbili tiene mucho que ver porque él se dio parte de lo que es su supuesto privado, ¿no? Su supuesto territorio, ¿no? Podríamos decir. Él dejó una servidumbre de paso para que este fideicomiso pudiera ser este loteo de 27 lotes, ¿no?, que hicieron sobre la ladera ahí del Cerro del Bebere. Entonces, Ginóbili deja ese paso, pero después, con las investigaciones que fueron haciendo compañeros y gente que está muy comprometida con esta causa, se fueron dando cuenta de que Ginóbili también es parte de ese fideicomiso. Así que él es tan responsable como todos del desastre que se ha hecho en ese lugar. Para los que participemos este domingo de esta actividad ahí cercana a Villa La Angostura, ¿con qué nos vamos a encontrar? Realmente con algo, yo que lo pude ir a ver, fue una sensación de mucha tristeza y de bronca a su vez, porque uno empieza a entender cómo el que tiene plata no dimensiona el desastre que genera sin tener en cuenta todos los lo que puede llegar a suceder, ¿no?, por lo que han hecho, porque todo eso ahora, quienes vayamos está muy mal hecho, porque se les está derrumbando todo, o sea que hasta ellos hubieran puesto en peligro la vida de las personas que iban a comprar esos lotes, porque se está desmoronando, porque no es un lugar apto para que nadie viva ahí. ¿Y por qué se llega a esta idea de hacer partícipe? En realidad también la idea de la nota es hacer partícipes a todos y todas las oyentes del programa si quieren participar de esta actividad del domingo. ¿Cómo llegan a esta idea de permitirnos ir a visitar el lugar como una manera de difundir todo lo que es la lucha que se viene llevando adelante? Porque nosotros, como mapuche, es parte de un pueblo y de una composición, nosotros queremos que todos sepan y que entiendan que para nosotros la naturaleza, el chofimongén, como decimos nosotros, es parte de nuestra vida. Y nosotros, cuando defendemos los territorios, no los defendemos ni para adueñarnos, como es el concepto de otras culturas, ¿no? De la propiedad privada. Para nosotros somos parte, y por ser parte, nosotros por eso la defendemos como defendemos a la tierra. Nosotros también queremos que la gente de la sociedad también empiece a entender que todo es nuestro y que lo debemos defender, porque es parte de nuestra vida. Es lo que los árboles nos generan el oxígeno. Hoy podemos disfrutar de estos bellísimos lugares, únicos incluso en el mundo, y que los debemos defender. Les debemos defender el agua, pero lo debemos de hacer todo, no solo los mapuches cuando nos amenazan, porque no nos amenazan a nosotros, nos están amenazando a todos como sociedad. Por eso es que los llamamos a la reflexión y les permitimos que puedan venir con nosotros y buscar este equilibrio a través de lo que nosotros les llamamos el Huitrachipam, que es una forma de una ceremonia, donde nos conectamos con esas fuerzas para que ellos puedan volver a equilibrarse. Pero bueno, por eso es que los invitamos y queremos que vean que esa es nuestra forma, esa es nuestra intención, y por eso nos movilizamos y resguardamos todos estos territorios. Y para los que vivimos en Bariloche, ¿cómo tenemos que hacer entonces para poder participar el domingo? La idea era poder salir todos juntos desde 9 de julio y Gallardo, concentrarnos 8:30 de la mañana el domingo, para poder ir todos juntos, porque es un lugar que si van solos les va a costar llegar. Entonces la idea es que, como yo conozco, los pueda ir orientando para que lleguemos a ese lugar. Para que tengan dimensión, está como en la montaña y tenemos que subir unos 15 minutos hasta donde ellos están. Y bueno, por eso justamente la idea es concentrarnos ahí, en esa esquina. Bueno, Mancay, te queremos agradecer y sumarnos a esta visita del domingo. Así que nos vamos a ver en este fin de semana para poder participar. Muchísimas gracias por todo. No, muchísimas gracias a vos. Y bueno, los esperamos y nos encontramos ahí el domingo a las 9 de la mañana. Quienes tengan auto, vehículo y tengan lugar, pueden compartir con otros que por ahí no tienen movilidad, y así vamos todos juntos y organizados a acompañar a la comunidad pachilantea. Desde ya, muchas gracias, Peucaya. En 33 de mano estuvimos hablando con Amancay, quien está en la organización de esta jornada del domingo en la comunidad Paisila Entrado de Villa Langostura. Voces al margen.